de Botelli, La Felipe Varela, cantada por Horacio Guaraní. Inclusive, ahora, por supuesto, no puede, pero inclusive si Horacio Guaraní escuchara bien lo que cantó, no sé si no se arrepentiría. La montonera que asalta quiere tomar, no sabe que en los senderos valientes solo ha de hallar, no sabe que en los senderos valientes solo ha de hallar. Galopa en el horizonte tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela matando viene y se va. Porque Felipe Varela matando viene y se va. Del 10 de octubre, de sangre por culpa de él, entre ayes al cielo sube todo el valor por vencer, entre ayes al cielo sube todo el valor por vencer. Se aleja la montonera rumbo a Jujuy, esta vez la echarán a la frontera, que allá no podrá volver. La echarán a la frontera, que allá no podrá volver. Galopa en el horizonte tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela matando viene y se va. Porque Felipe Varela matando viene y se va. La zamba que acabamos de escuchar nos pinta a un Varela cruel, atroz, sanguinario, desde la mirada de Botelli. Botelli es un autor contemporáneo, actual, que se ubica en la mirada de, al fin y al cabo, un salteño que, asustado, ve venir una montonera derrotada, pero poderosa, derrotada precisamente en la batalla a la cual nos vamos a referir ahora en este episodio. Estamos en 1867, hacía años ya que teníamos constitución. Desde 1853, cuando se sancionó en Santa Fe. Y ya estaba con la reforma que se había hecho en 1860 para que entrara a Buenos Aires. Después de esa reforma, se había elegido presidente a Bartolomé Mitre. ¿Vio? En 1867... todavía seguían los caudillos, los montoneros. Algunos creen que decir caudillos desacredita, que es algo peyorativo. No sé si suena mal la palabra. Veamos lo que dice Vicente Fidel López. Cabe aclarar que Mitre también fue historiador y que frecuentemente polemizaron Vicente, Fidel López y Mitre. Escuchemos a nuestro relator, Marco Chacón. Cuando los hombres del desierto montan a caballo movilizados por una pasión social, se amontonan en derredor de caudillos populares de su propia elección y levantando la bandera del patriotismo contra la dominación de intereses que les son extraños, cada montón lucha bajo la libre dirección de su jefe con una iniciativa tanto más ardiente e indomable cuanto que brota de sus propias pasiones. Bueno, pero ¿y la batalla de Pozo de Vargas? ¿Habrá sido una batalla o un combate? Lo cierto es que se enfrentaron Felipe Varela y Manuel Taboada. Aquí hay un folclorólogo, Juan Alfredo Carrizo, que dice que no era Manuel Taboada, sino que el que comandaba era su hermano Antonino Taboada. Bueno, sea lo que sea, ambos eran militares formados profesionalmente en un ejército regular. Dijimos que en Buenos Aires gobernaba Mitre. Se abrirá una etapa política signada por la hegemonía de Buenos Aires y la imposición del Partido Liberal en todas las provincias, salvo en Entre Ríos. Hay un diario porteño que de esa época, que está citado por Félix Luna en su enciclopedia Historia Integral de la Argentina, el diario porteño La Tribuna. ¿Quiere leerlo, por favor, Juanjo? El rol de Buenos Aires no será ya, respecto a las otras provincias, puramente doctrinario. Tócale a ella, y esta es su conveniencia, como provincia y parte de la nación argentina, dar unidad al pensamiento político y gubernativo, crear y establecer el predominio de un solo partido, el partido de la ley en todas y cada una de las 14 provincias unidas del Río de la Plata. ¿Qué significaba esto, este cambio? El diario anunciaba el cambio, el contenido del cambio, meses antes de la asunción de Mitre como presidente. ¿Qué le parece? El único partido de la ley. Parece que está claro la hegemonía porteña, sobre todo después de la increíble retirada de Urquiza del campo de batalla de Pavón, donde tenía todo para ganar. O sea que, tras consagrar todos los pueblos una constitución federal, se imponía por la fuerza su unitarismo porteño. Sí, señor. Ante esto, los hombres del interior se alzaron en montón, como decía Fidel López. Se alzaron en montonera. Pero hagamos un ajuste. Mitre estaba en realidad usando las prerrogativas que establecía la Constitución, que establece la Constitución, el fuerte presidencialismo que ella establece. Recién en 1994, más de un siglo después, en la última reforma constituyente en Santa Fe, se procuró atenuar el presidencialismo. Se procuró. Ya había dicho Simón Bolívar, debemos crear reyesuelos y llamarles presidente. Juanjo, sería mejor leer un fragmento del artículo 6 de la Constitución. Artículo 6. El gobierno federal interviene en territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o por invasión de otras provincias. Pero estábamos en 1867. Mitre, claro, ante la montonera, envió desde Santiago del Estero el ejército nacional que correspondía, el ejército del norte, con el general Paunero y los generales Antonino y Manuel Taboada. Estas tropas nacionales estaban formadas por santiagueños, tucumanos, catamarqueños, riojanos, pero les quedó santiagueños. Frente a ellos, el caudillo Felipe Varela. ¿Y cómo era el famoso Varela? Ah, necesito describirlo. Le agradezco la pregunta. Es una necesidad que tengo. Alto, muy alto. Flaco, muy flaco. Bigotudo, pero muy bigotudo. Sombrerudo, muy sombrerudo. De mirada inquisidora, intimidatoria. De traje y corbata. Sí, no de uniforme militar, de traje y corbata y chalina. Botas militares de caña altísima. Tengo una foto en la cual está con revólver en la mano. Debe ser un daguerrotipo y me recuerda otro daguerrotipo de Urquiza, en el cual está, oh casualidad, con un trabuco en la mano. Felipe Varela, ¿no era unitario? Bueno, empezó integrando la coalición del norte contra Buenos Aires, gobernada en aquel entonces por don Juan Manuel de Rosas, que era desde ya federal, claro. Bueno, tiene que huir a Chile. Luego cae Rosas en 1851 y se va junto al Chacho Peñalosa o Ángel Vicente Peñalosa, que es otro de los grandes caudillos argentinos, en realidad tal vez uno de los más famosos caudillos argentinos. Ya le hemos dedicado un episodio de Historiarte al Chacho Peñalosa. Ahora, ¿recuerda lo que leímos de los hombres que se amontonan, que se juntan en montón alrededor de un caudillo? O sea, los montoneros. Bueno, escuchemos la recreación artística que hace uno de nuestros grandes artistas, don Carlos Di Fulvio, guitarrista, cantor, la recreación que hace en lo que él interpreta que puede haber dicho, pensado, cantado un montonero. Y dice, claro, aclaremos que no estamos hablando del Chacho Peñalosa, estamos hablando de Felipe Varela, pero igual vale la copla porque nos pinta un momento de la época feroz, terrible de aquel entonces. Es una copla que me emociona mucho, la verdad. Dice, ¿dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando. Pero tal vez no. Ay, ay, ay. Pobre negro. Thank you.

Juan Alfonso Carrizo, el gran investigador catamarqueño que recorrió valles y quebradas recuperando la tradición oral de nuestro pueblo en relación a la batalla del Jagüel de Vargas, Jagüel, pozo, o sea, del pozo de Vargas, rescató de la memoria popular los versos que muchos ancianos, gauchos y payadores aún retenían como recuerdo de sus años mozos. En una versión, la riojana, la de "A la carga, dijo Varela", es la música la que se acomoda a la letra, retenida en la memoria de nuestros paisanos. Es la que escuchábamos recién por los Quillahuasi. En la otra zamba de Vargas, la letra es más bien descriptiva, más bien va relatando la contienda, y ha sido hecha para acompañar la música, la melodía que había sido recopilada por Andrés Chazarreta. Es la que comienza con "Forman los riojanos en Pozo de Vargas". La escuchamos ahora por los del Alba. En el estruendo de la carga y ya pierden terreno los santiagueños de Taboada. Bravo santiagueño, santiagueños y este cantar. Aquí llegamos a un momento cúlmine, a un momento central de este relato, la zamba en la batalla. Tenemos que comenzar diciendo que por un lado estaba el ejército de Varela, montoneros, que tenían sables, que tenían lanzas y dos pequeños cañones, y que eran un ejército más numeroso que el otro. Eso es importante. Y que estamos hablando de hombres que venían de atravesar desiertos, que venían de cabalgar en medio del calor, del polvo, y que tenían sed. Estaban desesperados de sed. Entonces iban al jagüel de Vargas, iban al pozo de Vargas, porque allí seguro se iban a encontrar con agua. Y sabían que también se iban a encontrar allí con el enemigo, que los estaba esperando. Y los estaba esperando. Yo no sé si ustedes, amigos oyentes, han tenido la ocasión de estar en los túneles, en una parte muy alta de la montaña en Córdoba. Desde allí se ve casi, es como un mirador, se ve casi en un panorama fantástico. Ustedes ven casi toda la provincia de La Rioja. Es una vista fantástica. ¿Pero qué es lo que ven? Ven arbustitos, ven yuyitos, ven casi un desierto. Bueno, de allí venían de atravesar eso. Necesitaban tomar agua, así que iban a toparse, y se toparon. Dicen que comenzaron ganando los montoneros de Felipe Varela, y que los soldados regulares del ejército de Taboada se llevaban las de perder. En la desesperación, parece que que el general Taboada manda a la banda a que toque la zamba. ¿A qué banda? Iban a combate con una banda de música, una banda de música en pleno combate. Toca la zamba. Y entonces el relato, el mito, vaya a saber cómo calificar esto, dice que se encendieron los corazones, que recordaron sus pagos, que pensaron en su pago chico, y que dieron vuelta a la batalla, y Felipe Varela debió retirarse. ¿Esto habrá sido así? ¿Será mito? No se sabía, y se sabe que los historiadores quieren tener un papel escrito por alguien responsable. No había nada de eso. Pero un tiempo después, en el diario El Liberal de Santiago del Estero, se publicó esto que ahora nos interpreta nuestro relator Marco Chacón, y que se llama "Y en el entrevero se oyó esta zamba". Unos pasos llamaron la atención de la anciana, que ya no veía. ¿Soy vos, hijo? Sí, mamá. La respuesta fue coronada por un beso en la blanca cabeza de la abuela. Era Andrés, el nieto hijo preferido de doña Agustina. Fue criado por ella al morir su madre cuando él nació. El joven maestro estaba en su primer año de ejercicio y llegaba de la escuela. Termine su rosario, mamá. Le convidaré con unos mates. Quiero llegar aunque sea al final de la novena. Unos minutos más y abuela y nieto estaban mateando. Anoche desde la cama te estaba escuchando. ¡Qué bien tocas la zamba en la guitarra! Si no hubiera sido que Dios me ha quitado los ojos, lo hubiera bailado de puro gusto cuando vos la tocabas. Al año, cuando organicemos la comparsa para el carnaval, la tocaremos para usted, aquí, en este mismo patio. Si Dios me presta licencia, hasta entonces gozaré al escucharla. Las taboadistas mantenemos rico el recuerdo de esa zamba. Cuénteme, mamá, una vez más, cuénteme lo que sabían recordar mi tío Manuel Taboada, don Ambrosio Salvatierra y el negro Chagaray, entre otros. Carne de gallina se me hace el cuerpo cuando me imagino aquel mediodía en el pozo de Vargas. El general Taguada, desesperado, veía perder la batalla. Muchos eran los chilenos de Varela y poca la gente de su tropa. La Virgen de la Montonera lo tiene que haber iluminado. ¡La banda!, dicen que gritó como enloquecido. ¡Que el piquete de Brizuela toque la zamba! Así sabía contar tu tío. Y la voz de la anciana se quebró, y sus ojos secos se mojaron en el recuerdo de Manuel Taboada. El hijo ingrato. El joven guerrero del Pozo de Vargas, que al volver de la batalla se enganchó a las tropas del sur y nunca más se supo de él. Tome otro mate, mamá, y perdóneme, yo tengo la culpa. No, hijo. Me gusta complacerte y me gusta recordar. Dicen que cuando nuestros soldados oyeron la zamba, hicieron coro y fusil en mano atacaron con más bríos y ganaron la batalla. ¿Ese fue, mamá, el bautismo de la zamba? La zamba de Vargas, hijo. Allí fue bautizada en el campo de batalla y canturrió una copla. Batallón de Varela, Pozo de Vargas. La despedida es corta y la ausencia es larga. La despedida es corta, vidita. La ausencia es larga. Texto de Agustín Chazarreta, El Eterno Juglar. Bueno, esto es algo que se publicó en un diario. Se publicó en un diario, entonces uno puede decir, bueno, ahí está, ahí hay un papel impreso. Señores historiadores, aquí tienen un papel. No sé si eso sirve. No sé si los historiadores van a tomar esto como una fuente válida. Seguramente querrían tener el parte de la batalla, que es el informe que hace el militar cuando termina la batalla, tiene que hacer un informe. Eso no está. Aunque están citados en el relato los militares, pero no son los militares los que firman esto. Ahora, si sirve o no sirve, ahora es asunto de los historiadores. Nosotros, no es asunto nuestro. Nosotros lo que hacemos es, con nuestra tesis es, los artistas interpelan, miran, observan e interpretan la historia. Los artistas hacen arte, no hacen historia, pero la interpretan. Ese es el sentido del ciclo Historiarte. Y terminaremos este episodio con varias versiones de la zamba, porque a nuestros artistas siempre los cautivó. Entonces, profesor Darío Díaz Jeromet, con ellos nos despedimos. Thank you. ¡Prim! Thank you.